Este es el informativo vecinal de Casavalle, un resumen semanal donde presentamos los principales acontecimientos que fueron noticia. Esta es la edición número 14 correspondiente al sábado 11 de enero de 2020. Una semana donde las obras continúan paradas debido a la licencia de los trabajadores de la construcción. Hay también muy poca presencia policial en las calles. Bueno, se dieron a conocer por parte del gobierno las nuevas cifras de desempleo a nivel nacional. La cifra, los últimos datos que tenemos son del mes de noviembre, ascendía a 9,2%. Esto sabemos que estas cifras nacionales no afectan a todo el país por igual. Nosotros tenemos datos en base a la encuesta continua de hogares, datos agrupados de 2016, 2017 y 2018. En ese periodo, mientras que en el resto del país, o sea, mientras en todo el país, ¿sí?, incluyendo a Casavalle, los datos eran de desempleo del 8,2%, estamos hablando agrupados 2016, 2017 y 2018, en Casavalle era de 11,6%, con un margen de error de más o menos 5%, quiere decir que podía llegar hasta el 13,2%. En el 2011, mientras a nivel país los datos eran de 5% de desempleo, en Casavalle era del 7%, estamos hablando de casi un 50% más. Si nosotros tomamos estos datos y hacemos una proyección con el 9,2% actual a nivel país, nos da más o menos una proyección, estamos hablando, ¿no?, un 13,4%, que puede llegar hasta el 14%. Esto en cuanto al desempleo. Desempleo que se considera aquellas personas que no tuvieron, digamos, ninguna actividad laboral en un periodo relativamente corto de tiempo y que además están buscando empleo. No incluye en este 13% a las personas que por ahí ya no buscaron más empleo porque, no sé, se cansaron de mandar currículum a todos lados. No incluye a los trabajadores que están en condiciones precarias, trabajando por 2 pesos. Si usted se puso a vender, no sé, cualquier cosa a la vereda de su casa para ver si hacía 1 peso, ya no está considerado dentro de los desempleados. Entonces, en este contexto, también es que se da un aumento del delito. No es que la gente que no tiene trabajo sale a robar, pero coinciden. Entonces, hablamos de que conjuntamente con la crisis laboral que tenemos de cara a este año 2020 que comienza, ahí tenemos un factor de desigualdad muy grande que radica y empieza con la posibilidad de acceder al empleo. Porque, como les decíamos, si a nivel nacional, datos de noviembre, noviembre de 2019, todo el país tiene 9,2% de desempleo, y la proyección que nosotros hacemos es que en Casavalle es de 13,4, significa que en el resto del país, sin Casavalle y sin otros barrios que tienen y zonas que tienen problemáticas similares a las de Casavalle, el desempleo es menor al 9,2. Entonces ahí lo que se produce es una situación de desigualdad muy grande, y está comprobado que las situaciones de desigualdad están relacionadas directamente con los problemas de seguridad que se dan en la sociedad. Entonces muchas veces uno escucha hablar por ahí sobre los problemas de convivencia. Problemas de convivencia cuando se agarran dos vecinos a las piñas y terminan en un problema, ahí podemos hablar de convivencia. Pero cuando tenemos gente que quiere trabajar y que no puede acceder a un trabajo, y si se quiere montar un emprendimiento personal para tratar de salir adelante, es toda una complicación Porque recordamos que hasta hace unos meses atrás le estaban complicando la vida a los carameleros que querían subir al ómnibus. Le pedían hacer. Hemos sido testigos, conocimos a personas que la intendencia les obligaba a hacer un curso de manipulación de alimentos para vender caramelos en el ómnibus. Gente que se encuentra tratando de ganar una moneda, los semáforos o en una cuadra de alguna parte del centro, cuidando autos, porque les den un chaleco amarillo, eso no los convierte en trabajadores formales, más allá que después en las estadísticas figuren como formalización de empleos. Es gente que sigue complicada con el laburo. Gente que probablemente no tenga nunca posibilidad de acceder a una licencia paga. Gente que no sabe lo que es de repente ir a fin de mes y pasar la tarjeta y cobrar un sueldo durante años. Gente que está excluida de todo eso que para muchas personas es normal. Entonces, en medio de toda esa circunstancia, y bueno, no es raro que surjan problemas vinculados al delito. Y no estamos haciendo una justificación, por supuesto que no. Pero por alguna razón, en los lugares donde hay mejores indicadores económicos y de acceso al empleo, hay una incidencia menor del delito. Entonces, algo tendrá que ver. Si nosotros tratamos de generar más trabajo, sobre todo para nuestros gurises, que son, y para los jefes de familia, que muchas veces se ven apretados en situaciones con hijos, si nosotros tratamos de generar más trabajo, trabajo digno, trabajo que la gente pueda vivir con un sueldo más o menos decente, y seguramente vamos a tener más posibilidades de mejorar los niveles de seguridad, que tenemos que están lamentablemente bastante deteriorados. Entonces, es cierto que hay sí un deterioro en los valores, pero hay que mirar la situación desde muchos ángulos. Y cuando nosotros tenemos que, probablemente en Casavalle, tengamos un 13,4% por ahí, haciendo una proyección, como les decía, de desempleo general, y sabemos que a los jóvenes los afecta más el desempleo todavía. Y sabemos que en Casavalle tenemos muchos jóvenes. Y no es raro que algunos de esos jóvenes se nos extravíen y tomen decisiones incorrectas que lamentablemente no solamente van a provocar sufrimiento a las demás personas, sino que ellos también van a terminar pasando momentos de angustia, porque sabemos cómo es el delito, que lo que fácil se gana también fácil se pierde. Y bueno, parte del sistema este, que parece que la felicidad viene solamente por las posesiones que tenemos, y bueno, y es parte también de lo que tenemos que cambiar, y en eso estábamos tratando de contribuir, generar comunidad. Y nos alegra cada vez que la comunidad responde, como está respondiendo en estos momentos, en el caso de una muchacha que le robaron la cartera con la plata que tenía para llegar a fin de mes, está organizando una colecta de alimentos, poquito cada uno, y bueno, y se mueve la solidaridad. Y así, muchas veces, la otra vez, con vecinos que se inundaban, es parte de la riqueza que tenemos en Casavalle, la riqueza como pueblo que somos, ¿sí? De ser solidario. Y cuando alguien necesita una mano, a veces más rápido, a veces más lento, pero estamos ahí. Y eso es algo importante a destacar. Generalmente no se va a hablar en ningún informativo de la solidaridad de la gente de Casavalle, pero es una realidad, no es nueva. Y bueno, le contamos una anécdota y seguimos con las noticias. Antiguamente, cuando alguien se mudaba acá a la zona, se reunían los vecinos a ayudar a construir la planchada muchas veces. Se juntaban los vecinos o a veces a los cimientos, ¿sí? Eso fue una tradición durante muchos años que se dio. El trabajo en conjunto, mano a mano, se fueron generando lazos de solidaridad en los vecinos. así se va construyendo la comunidad y por ese camino que tenemos que seguir. Bueno, ahora sí, luego de esta pequeña reflexión, que como generamos todas las semanas, vamos a continuar con las noticias. Les contamos que, bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron las calles del barrio municipal y del barrio Imbe, Gruta de Lourdes, en la víspera de Reyes. Cientos de niños y familias disfrutaron de este encuentro tradicional. También hubieron fiestas de Reyes organizadas por los vecinos de las comunidades 24 de enero, que queda por Instrucciones y Durán, y también del Club Sacachispas, que queda ya por Leandro Gómez y Almeida Pintos, para darles un punto de referencia. Realizaron eventos muy lindos con juegos inflables, con refrescos, con golosinas. Bueno, felicitaciones a todos estos vecinos. Esto es lo que, como les decíamos recién, lo que construye comunidad. Estas cosas son las que bueno, nos llenan de orgullo y bueno, nos alegra y por eso las difundimos, ¿verdad? También tenemos que, bueno, estuvo como hace muchos años lo hace la diputada electa, actualmente diputada electa, Elsa Capillera, y desde hace muchos años catequista a la parroquia de Guadalupe, compartiendo juguetes que ella con otros vecinos clasificaron y juntaron para muchos chicos. Esto no es ahora que lo hace desde antes de dedicarse a la política y bueno, lo sigue haciendo. Así que también nos alegra que se den este tipo de cosas. Una vecina de complejo de viviendas San Martín II, Santa María, también nos alegra que sucedan estas cosas, como nos alegra que Richard Reed, dirigente sindical histórico del Sindicato de la Bebida, anunció la creación de un centro de apoyo a liceales con profesores particulares financiados por el sindicato de la FUEB. Todavía no se sabe bien, pero lo que sí se anunció es que va a ser en alguno de los barrios de Casavalle o en Marconi. Esto es para apoyar a los chiquilines que van al liceo. Si tienen algún problema con matemática, con física, con alguna de esas materias que les complica la vida a veces, bueno, que puedan acceder a apoyo de calidad con profesores particulares. Otra noticia linda, continúan las inscripciones para el CAIF Nuevo Yauri. Trabaja con niños de hasta 2 años. Ellos están en Héctor Castro y Masali. Para quien no sabe dónde es esto, es cerca de las canchitas de Flores Palma. Están de 9 a 14 horas y por informes pueden llamar al 098-406-037. Repetimos, 098-406-037. O se van de 9 a 14 de la tarde hasta ahí Héctor Castro y Masali. Más actividades lindas para compartir en el SACUDE, taller de ajedrez, los lunes y miércoles de 15 a 17 horas. Taller de plástica, martes, de 18 a 20 horas. Taller de hip hop, de 18 a 20 horas los días jueves. Muy bueno todo esto también. Muchas actividades, como siempre decimos, en el SACUDE. Por parte del colectivo Casavalle de Pie, les contamos que estuvimos reunidos con gente de Jardín Botánico de Montevideo. Esto pertenece a la Intendencia de Montevideo. Bueno, hemos conseguido semillas que ponemos a disposición de la comunidad. Ya hemos repartido algunas. Ya hemos cultivado también algunas, estamos haciendo entre ellos un almácigo grande de árboles de jacarandá, que esperamos que algún día estén plantados en nuestras calles, en nuestros espacios públicos, en nuestras avenidas. Y también tenemos árboles y convocamos a la comunidad, a la gente que nos escucha, que si tiene un espacio público, una placita, y se quiere juntar con los vecinos para arreglarlo, para cuidarlo, podemos conseguir árboles, podemos conseguir semillas. De hecho, tenemos algunos árboles, tenemos algunas semillas. Se ponen en contacto con Casavalle de Pie y ahí vemos cómo los podemos acompañar con esto. Es importante también en esto que los vecinos nos juntemos y llevemos adelante nosotros las cosas buenas que merecen la pena. Como, por ejemplo, cuidar un árbol y mantener un espacio público. No se necesitan, como siempre decimos, grandes inversiones. No necesitamos acudir a un préstamo internacional a 30 años para plantar unos árboles, cortar el pasto y poner algún juego, alguna hamaca, un banquito para sentarse. Con poca plata y mucho amor se pueden lograr cosas muy lindas. Y como le decíamos, tenemos acá el apoyo que nos ha dado árboles y semillas del Jardín Botánico de Montevideo, de la Intendencia de Montevideo. Esto es muy importante y vaya el agradecimiento y el reconocimiento también para la labor que realizan y para los funcionarios, ¿verdad? Que también que le ponen mucha onda, mucho amor también en lo que hace. Bueno, la avenida Mendoza, avenida Pedro Mendoza, entre Camino de la Abeja y Paso del Andaluz prácticamente, están sin alumbrado público. Le pedimos a los conductores que tengan cuidado porque a veces pasan bicicletas, pasan peatones y carros también se ven que no tienen reflectivos. Y esto en una avenida donde a veces se transita a velocidad alta puede ser complicado porque muchas veces la gente va por la banquina o en el caso de las bicicletas o de los carros que van por la calle y si no tienen reflectivos a veces se lo pueden llevar puesto porque vienen los autos de frente y encandilan y pueden haber accidentes. Lamentablemente los han habido. Hemos perdido vecinos en circunstancias de este tipo. Le pedimos a la vez a los peatones, a los ciclistas, a los carros que se pongan algún reflectivo, que se pongan aunque sea una bolsa blanca, algo que refleje la luz, ¿tá? Para que los vean, para preservar su vida. Una situación similar tenemos con el alumbrado público apagado en San Martín entre Antillas y más o menos la altura del centro de Los Pinos. Acá es más complicado porque tenemos que los peatones van directamente por la banquina de la calle y pasan los vehículos también a velocidad alta y es un peligro, pueden haber accidentes. Así que a los ciclistas, a los peatones, tratar de ponerse algún reflectivo para que los vean. Y a los automovilistas, andar con cuidado. O sea, no hay necesidad de pasar a 200 por hora. Tengan en cuenta que pueden haber vecinos y los pueden lastimar. Entonces digo, hay que tener ese cuidado por la gente. Muchas veces son niños que están haciendo mandados de noche. Gente que viene de trabajar, viejitos. En fin, tenemos que cuidarnos entre todos. Es un poco el mensaje que le queremos dar, ¿verdad? Y bueno, ya para ir terminando, porque hay pocas noticias con el asunto del verano, pero les queremos contar que el grupo folclórico Raza Oriental está organizando talleres de danza folclórica para niños de 7 a 13 años. Estos son en los salones de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, acá en el barrio Borro. Para obtener información, tienen que llamar al 091-714-345. Repetimos, 091-714-345 y van a poder aprender danza folclórica. Bueno, se viene una semana de calor, ¿tá? Con algunos días de lluvia. Nos vamos, deseamos que tengan una excelente semana. Recuerden que desde el Facebook Casa Valle de Pie pueden mantenerse informados momento a momento y participar de iniciativas comunitarias. Si tienen noticias para compartir, a través del WhatsApp 099-425-965 pueden hacerlo. Un abrazo y buena semana. Chacarera, chacarera, chacarera singular.